El tema de que vamos a hablar ahora tiene que ver, por un lado, con las jornadas de lucha que se están haciendo en todo el país, que se vinieron haciendo, pero tiene más que ver especialmente con la situación en general de hambre que se está viviendo en los barrios, que es un problema estructural y que se ha visto profundizado con la pandemia y con la cuarentena principalmente. Pero bueno, para hablar más en concreto, tenemos una invitada, una última entrevistada. Vamos a estar hablando con Paola. Ella es miembro del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha. Paola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a La Bicicleta. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente, acá Sol en los micrófonos y también Lisandro Brusco. Entre los dos te vamos a estar entrevistando. Bueno, en principio, si nos podés contar un poco de la jornada nacional que llevaron adelante desde el FOL y la olla popular que hicieron en barrio Tío Rolo. Sí, mira, fue una movida bastante grande. Estuvimos en barrio Tío Rolo porque es para concientizar más el barrio en sí, la pobreza, digamos, la decadencia que hay en los barrios, digamos, cómo están alejados de toda ayuda, de toda, no sé, ayuda del gobierno, de las municipalidades. Entonces nos pareció justo hacerlo en ese barrio, que es un barrio que estamos arrancando y tratando de ayudar a los vecinos en sí. Bueno, en primer lugar, Tío Rolo es uno de los barrios más carenciados de la ciudad de Rosario. Sí, mucha carencia. Bueno, nosotros estamos tratando de hacer un centro comunitario para ayudar al barrio, para esparcir, hacernos más y poder ayudar a más cantidad de compañeros, ¿no? Uh-huh. De gente en sí, digamos, porque la miseria está en todos lados y se está viendo día a día con la falta de alimento, la falta de higiene, la falta de organización en los hospitales, con todo esto de la epidemia, con más razón. Uh-huh. La estamos viendo y padeciendo día a día. Así es. Paola, bueno, vos sos parte del FOL, ¿cierto? Sí, sí. Bien. Yo soy delegada de niñez, así que, bueno, estoy más al tanto de todo esto y obviamente lo sabemos todo, ¿no? Uh-huh. Porque día a día vemos la miseria, la falta de ¿cómo te puedo decir? Que el gobierno te da lo que quiere y uno se tiene que arreglar con lo poco que te da. Vernos cómo nos organizamos entre sí para pedir ayudas para los comedores, para los merenderos, para los compañeros de sí, para que les llegue un bolso de mercadería. ¿Te puedo contar más o menos la cantidad de personas que somos? Por favor, si le podés contar. Somos más o menos más de 1,000 personas, tenemos un comedor que antes le dábamos de comer a 700 personas, hoy le estamos dando de comer a más de 1,000 personas y merienda, 3 veces a la semana, porque vos fijate que no nos alcanza lo que nos manda el gobierno. Uh-huh. Entonces estuvimos a punto de cerrar, es más, estuvimos a punto de cerrar el comedor y merendero por no tener ayuda del gobierno. Uh-huh. Entonces tuvimos que empezar a pedir donaciones. Nos han donado los joyeros mismos que nos vendían, los mismos compañeros nos han traído mercadería. Lo que podíamos, hacíamos para que no cerrar justamente, y menos en esta hora, en esta epidemia, uh-huh, que la gente más necesita, cerrar los comedores y merenderos. Uh-huh. Eso, si podés contar un poco más y compartir con la audiencia cómo se organizan, qué criterios tienen a la hora de llevar adelante los comedores, de dónde obtienen justamente esos recursos. Mira, nosotros nos manejamos con los, digamos, los recursos que nos da la municipalidad, sería nación, provincia, pero igualmente vos fíjate que yo te explico, nosotros nos mandan para dar bolsones a 700 personas. Nosotros le estamos dando con mercadería, bolsones a más de 1,000 personas. Uh-huh. De esa mercadería que llega para repartir a esas 700 personas, nosotros tenemos que sacar mercadería para apoyar, lo que darle lo que es merendero y lo que es comedor. Uh-huh. Entonces, vos fíjate que la ayuda es mínima para nosotros, porque se triplicó lo que da la gente de ir a buscar las comidas. Cada día nos vienen a pedir ayuda en los centros comunitarios, gente que no tienen ayuda. Uh-huh. Gente que se han quedado sin trabajo con esto de la pandemia y no le podemos cerrar la puerta porque no son integrantes del FOL. Nosotros estamos para ayudar a la gente. Por algo somos un centro, un grupo de movimiento social, ¿no? Ajá. Entonces, como movimiento social, estamos para ayudar a la gente. Estamos llevando a mucha gente del barrio, de acá de Villurquiza, que antes no los teníamos contado porque no eran compañeros de nosotros. Uh-huh. Y se integraron, ¿por qué? Porque necesitaban ir a buscar un plato de comida, una merienda. Entonces, pues imagínate que se nos incrementó la cantidad de gente. Y obviamente nos manejamos siempre a nivel nacional, ayudando, digamos, que no le llega a la mercadería, no nos llega a nosotros. Con menos razón le llega a la gente de Chaco, la gente de Salta, la gente de... En muchas provincias que tienen más necesidades que nosotros y no reciben la ayuda que necesitan. Sí, que en realidad pensaba... Así que imagínate... Quienes cumplen la función de ayuda son... ¿Perdón? Sí. Sí. Quienes cumplen la función de ayuda, en todo caso, serían ustedes, porque el Estado, más que ayudar, debería hacerse cargo de un sector de la población que es el más empobrecido, el que está en una situación más complicada y vulnerada en sus derechos... que el Estado, digamos, más uh-huh. que más que ayudar, tendría que hacerse cargo, básicamente. Claro, justamente, imagínate que ahora nosotros no podemos salir a una marcha, uh-huh. no podemos salir a pedir, reclamar más mercadería. Hace del año pasado que no podemos, digamos, no nos dan más mercadería para alcanzar a las cantidades de personas que necesitan, de compañeros, vecinos, lo que sea, como lo quiera tomar. Uh-huh. Estamos en esto, en esta miseria que nos deja el gobierno. Y lamentablemente por el tema de la pandemia no podemos salir a reclamar por lo que es justo y que es nuestro derecho, tener un plato de comida, tener un trabajo, tener cobrar algo digno. Uh-huh. Entonces tenemos que, antes salíamos, reclamábamos, ahora no podemos hacer eso. Entonces estamos atados de pie y mano, tenemos que arreglarnos como podemos, porque el gobierno no nos da la ayuda que necesitamos. Uh-huh. Y además de que están limitados a la hora de salir a manifestarse, vos ahí, digamos, viendo la realidad en los barrios, ¿considerás que se ha profundizado, que ha aumentado el número de personas que necesitan de un comedor o de una ayuda o de estar en las ollas populares a partir de la cuarentena? ¿Se ha incrementado eso? Sí, se incrementó muchísimo. Porque te digo que nosotros teníamos ya una cantidad de personas que le damos de comer, digamos, le damos la comida, la merienda, y ahora viene gente por fuera que no son del FOL y nosotros la ayudamos con la comida uh-huh. y la merienda. Bien. Digamos, sale de nosotros, de conseguir donación, así que bueno, nosotros dejamos nuestro número de teléfono a la radio para que ver si alguien puede ayudarnos con donaciones también para poder apalear esta miseria que, uh-huh. que nos deja el gobierno, ¿no? Bien. Que nos tenemos que unir entre nosotros, entre vecinos, entre compañeros, uh-huh. para poder sacar adelante el comedor y merendero que necesita el barrio en sí y ahora nos está necesitando otro barrio que es Tío Rolo. Uh-huh. ¿Querés compartir al aire el número de teléfono? Así lo dejamos guardado en la página de Facebook para que todas las personas que estén interesadas puedan participar y aportar. Sí, doy mi número. Uh-huh. 3413 sí. uh-huh. 21-81-70. Sí. 3413 21, sí, sí. 81, 70. Perfecto. Bien. Y el FOL está ubicado, si quieren llevar alguna donación, está en Viamonte, 5437. Bien. Paola, igual... Nuestro comedor también está a la vuelta, así que si querés te doy la dirección, no sé. Bueno, ¿querés compartirla? Dale. La Paz 5480. Bien. Ahora, Paola, más allá de las donaciones y de las ollas populares que están llevando adelante, ¿puedes contarnos un poquito más acerca de cuáles son las demandas generales de esta Jornada Nacional de Lucha que estuvieron llevando adelante? Sí, en realidad es más pedir por más alimentos. Obviamente lo principal, ¿no?, cuando salimos a la lucha, es pedir más alimentos, por pedir más cupos para los compañeros, porque hay mucha gente nueva que no están cobrando nada. No sé, pedir borregamientas para poder trabajar, para poder alquilar un lugar más, para poder abrir otra sede, para poder que los mismos compañeros puedan trabajar en esos lugares. Son cosas, digamos, necesarias que necesitamos como organización. Sí, y más allá de la organización, digo, los barrios también, las falencias en términos de salud y de educación y vivienda son grandes. Sí, sí, hay mucho de ayuda por lugares, gente que no tienen una vivienda digna, vive en la calle, tenemos mucha gente, con gente de calle también. Pedimos también por ahí que se nos ayude con un terreno para edificar, poner un otro centro comunitario. Me pasa que pedimos y olvídate que te salen con que lo van a ver, que no hay. Entonces es como que te dan vuelta siempre en que esperemos, que veamos, pero la verdad que no está para esperar, la necesidad no espera, el hambre no espera, y estamos pidiendo por una cuarentena, por una epidemia, digamos, por sobre lo que están pidiendo, por lo que estamos viviendo ahora, sí. Por la cuarentena, por una cuarentena sin hambre, porque vos fijate que ahora, hoy, ¿cómo estamos en la situación? Que parece que va a volver todo atrás. Vos imaginate la gente que no puede salir a trabajar, la gente que no puede salir a changuear, sí. La gente que no puede salir a hacer, ni siquiera a cirugiar. Entonces me parece que más necesidad va a haber ahora que si se vuelve a fase 1 o fase 2. Sí, creo es como que también eso nosotros como organización nos lleva muy de cerca eso. Queda más que a la vista que la cuarentena no nos ha afectado a todos de la misma manera. Hay quienes la pueden pasar cuando se nos dice quédate en tu casa. Hay quienes pueden estar tranquilamente aún cobrando un sueldo o siendo sus propios patrones. Y con todas las necesidades básicas cubiertas pueden quedarse en sus casas mientras hay gente que necesita salir a la calle para ganarse el mango en el día a día. Sí, eso es lo peor. Digamos, el tema de no poder salir a hacer nada, porque dependemos de muy poco, y lo poco que podemos depender no podemos salir. Entonces, lo único que pedimos con esto es que se haga visible la necesidad que hay en los barrios, la necesidad que hay en la provincia, la necesidad que hay en todo el país, porque esto es a nivel nacional. O fíjate que están saliendo en todos lados, están haciendo corte de ruta en todos lados, no es acá en Rosario únicamente. Así es. Entonces nosotros como organización lo vivimos todo muy muy a carne viva, digamos, toda esta necesidad, la pobreza, la falta de querer ayudar a la gente. Esas cosas se ven en los barrios, se ven en los centros comunitarios, de día a día. Entonces me parece que este gobierno, en vez de ayudar con todo esto que supuestamente van a ayudar, yo no veo eso. Ahora lo único que tenemos de bueno es que tenemos aparentemente una ventana abierta para a ver qué pasa en estos días, si se puede arreglar en algo, se puede ayudar en algo, pero ¿cuánto hace que vinimos con esto? Hace 5 meses que estamos con pandemia. Así es. No es de ahora. Y siempre nos venían tirando, pateando digamos que sí, que más adelante, que el mes que viene, que no se puede, y ahora, justo ahora, supuestamente va a haber una reunión para a ver si se puede hacer algo o ayudar en algo. Me parece que esto lo tenía que haber hecho antes. Uh-huh. Y bueno, esperemos poder tener soluciones, ¿no?, con todo esto, que nos uh-huh. podamos reunir y que nos den una buena solución para la gente en sí, para uh-huh. que son los gente que más necesita, ¿me entendés? La gente de los barrios, la gente que van a buscar la comida a un comedor porque no tiene para comer en su casa. Así es, Paola, exactamente. Bueno, por eso también era nuestra idea desde la bicicleta poder darles un espacio para poder hacer oír esas voces que son pocas veces escuchadas y que tienen toda la necesidad. Sí. Es más, yo te quiero comentar, más o menos hace un par de meses venimos recibiendo mercadería. Vos decime, te dicen, te mandamos, ponele, 50 kilos de leche. Cuando vos tenés 1.100 compañeros, ¿vos le podés dar a uno sí, a uno no leche? Sí, sí. Mandan, lo único que nos viene mandando hasta ahora es harina, fideo, leche y aceite. Y la necesidad que uno necesita para hacer de comer es puré, tomate, aceite, leche, azúcar, yerba. Para que eso no tenés para una leche, le hace un mate cocido a los pibes. Sí, ¿entendés? Primero que es completamente insuficiente. Pero no te mandan yerba. Y además nos mandan yerba, nos mandan lo que tienen. Uh-huh. Y no lo que realmente necesitamos. Uh-huh. No se puede pensar en una alimentación digna, que es lo que necesitan. No. Bueno, Paola, muchísimas gracias por tu comunicación, por poder compartir lo que se está viviendo por los barrios y por compartir las jornadas de lucha que están llevando adelante. Sí, esperemos que todo esto se termine y, bueno, que esto se termine una vez por todas, porque la verdad que si vamos a seguir así, no sé en qué vamos a terminar. Uh-huh. Con la ayuda que nos manda el gobierno, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, lo único que pedimos es que nos manden ayuda, realmente lo que necesitamos. Uh-huh. Para nuestros hijos, porque uno como grande por ahí la pasa, no pasa nada, pero todos tenemos hijos, ¿me entendés? Y si no tenemos para darle de comer a nuestros hijos, ¿qué hacemos? Es lo esencial, necesitamos lo mínimo y esencial, lo que no nos están mandando. Ni más ni menos. Bueno, Paola, desde la bicicleta te mandamos un abrazo muy fuerte para vos y para todas las compañeras y compañeros del FOL. Dale, sí, la verdad que muchísimas gracias por darnos este espacio y muy agradecida de parte del FOL. Y bueno, disculpame, pero estoy expresando mucho cuando hablo, porque la verdad que uno lo ve día a día y nos duele estar pasando por esto. Uh-huh. Sí, por supuesto. Sobre todo hay muchísimo más para decir y sobre todo para denunciar también. Pero bueno, en tiempos cuando podamos encontrarnos, seguramente te tendremos acá en el piso de la radio a vos y a las compañeras. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo corazón y un agradecimiento de parte de todos los compañeros del FOL. Gracias. Un abrazo grande.